El comprender la gloria del santuario, ¿cómo me ayuda a captar mejor el carácter de Dios en contraste con nuestra propia pecaminosidad?